Instagram. Buona... Si con una persona con COVID-19 estuviste en contacto, previene otros contagios. Por ti moveré, lo siento. Por ti moveré, lo siento. Para que aprendas a volar, el mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Por ti moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas. Por ti moveré tus ideas. Para que creas en tu grandeza, el mundo se mueve cuando creces y progresas. Por ti moveré tus ideas para que creas. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a dos lugares, a Estados Unidos y a Brasil. A Estados Unidos porque el turno ahora es para uno de los grandes clásicos del repertorio americano de los últimos 60 años fácilmente. Un tema que cantó Tony Bennett que hizo muy popular Frank Sinatra. De hecho se cuenta que por la letra de esta canción Neil Simon eligió poner este tema durante el famoso viaje del Apolo 11 a la Luna, como que esto fue lo que sonaba en el cohete todo el tiempo, y ha tenido todas las versiones del planeta. Esta versión maravillosa la hizo un gran artista de Brasil, Javan, en el 2010 para un disco de covers para el álbum Aria. Aquí está Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling. In other words, I love you. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. Turno ahora para algo de rock en Visa Múltiple FM, una de las bandas más importantes de finales de los 90 y principios del milenio. La banda de la que salió Rob Thomas. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a oír ahora a Matchbox 20 con un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y dice así, del disco Mad Season, aquí está Bent. Too tired to make it. Need my breath so I can walk. And if I need some other love, then give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, Just hold me and then, oh, just hold me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this you sympathize with my needs. I know you think I need love. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we will end up with you and me. Este sábado 6 de noviembre, Barranquilla vive la salsa en el Centro de Eventos Puerta de Oro. 6 de la tarde, en vivo, el Gran Combo de Puerto Rico. Víctor Manuel, Michelle el Bueno, Rey Ruiz, Miki Tavera, La Charanga del Sur y La Nómina del Fin. 30% de descuento hasta el 16 de octubre. Informes y ventas. Ticket Shop 320-636-1319 y 310-677-3012. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Matchbox 20 con Bent. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de los 90. El turno es para un hombre que se dio a conocer con el nombre Terence Trent D'Arby. Y es una canción maravillosa que él hizo por allá en 1994. Su nombre actual es otro. Él ahora se llama Sananda Maitreya. Pero esta canción la hizo en los 90 a dúo con Desiree Weeks. Aquí está Delicate. Like rain. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una banda inglesa, una de las más importantes de los últimos 50 años, la banda de la que salieron primero que todo Peter Gabriel y luego Phil Collins. Cuando estaba Peter Gabriel eran más experimentales, más orientados hacia el rock progresivo. Phil Collins empezó como baterista de este grupo, luego Peter Gabriel se fue. Phil Collins, de cierta forma, asumió el liderazgo de esta banda y se fueron en una onda más comercial, más pop. Ellos son Genesis y llegan ahora con esto de 1983. Aquí está That's All. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para una canción histórica, la primera canción compuesta por un afroamericano que se ganó el Oscar a la mejor canción original. Isaac Hayes llega ahora con este tema importantísimo que fue parte del movimiento del Blaxploitation en el cine de los 70. Tal vez esta es la película más recordada de este género. Aquí está el tema de Shaft. Arruinado por mí. la mañana también nos alcanzó. Navegando en una balsa de madera, los esclavos del loco corazón. Si por las noches ya no puedo dormir, son tus restos que nunca olvidaré. Por mi arte perdí las esperanzas de poderte volver a enamorar. Me cambió la vida, un instante que nunca olvidaré. Me preocupa sufrir esa condena y la pena que dejaste al partir. Por mirarte no te olvidaré nunca, un segundo que fue una eternidad. Un idioma que los enamorados comprendemos de tanto recordar. En Visa Múltiple FM, el turno ahora es para Francia, con un dúo icónico de este país. Daft Punk llega ahora con una de las canciones más importantes de su carrera. Soy Emilio Sánchez y el turno es para algo del álbum Discovery del 2001. Aquí está Something About Us. Sintoniza Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo de los 90 por el señor Will Smith, un tema de una película que él protagonizó junto a Kevin Klein, Salma Hayek y Kenneth Branagh. Una canción que además es una adaptación de un clásico de Stevie Wonder, de I Wish. Dice así, Wild Wild West. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Edilberto Aponte, Laura Hoyos por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM. No, you don't want nada. None of this. Six gunning this. Brother running this. Buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress. Be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the vibe. Watch your step, we'll flex and get a hold in your side. Swallow your pride. Don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this. Running the game. James West, taming the West. So remember the name. Now who you gonna call? Now who you gonna call? If you ever riff with Fever One of Us, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll and do the Wild Wild West. When I stroll and do the Wild Wild West. When I bounce and do the Wild Wild West. Cisco, Cisco. Once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, kidnapped or dying, nothing less. Now I must put it behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that ripping you did. Front and center, now where you lip at, kid? Who that is? A mean brother, bad for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons, too. Ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns see that it can't be done. Understand me, son. I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild. Wild, wild, wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. In a pad, don't even think about it. Six gun weighing a ton, 10 paces a turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around, see where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing all pretenders in the West. Don't mess with us, cause we in the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West, when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into the Wild Wild West. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos. Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9.